Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según si nos estás viendo o escuchando en diferido en todas las plataformas del Salto. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer programa de Menuda Papeleta, el programa electoral, de campaña electoral del Salto, que en menos de unos 40 minutos o alrededor por ahí, vamos a haceros un resumen de todo lo que está ocurriendo a lo largo de todo el Estado en esta pre-campaña electoral, de mano de nuestro equipo de redacción y nuestros colaboradores y colaboradoras. Y esto lo tengo que reivindicar, camisas que hacen efecto moaré, que yo, Yago Álvarez Barba, me voy a encargar de conducir. Acaban de empezar las elecciones y si ya estás hartísimo de esos segunditos que te cortan de los meetings en los telediarios, ya estás hartísimo de esos masajes periodísticos que le hacen a los candidatos en los medios y de esas encuestas que te dicen una cosa en la otra y no entiendes nada, pues no te preocupes, apágalo todo y vente con el Salto que empieza Menuda Papeleta. Las elecciones es y son cuestión de actitud. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Menuda Papeleta, un programa de El Salto Diario contra la desazón electoral. Bueno, pues hoy es 15 de mayo, compañeros, ya estamos en San Isidro, el 15M, hace ya 12 años que se cumple aquel día que salimos muchísima gente a las plazas a llenarlo todo, a quejarnos y a gritar cosas como PP, PSOE, la misma mierda es, o no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Más de una década más tarde, seguimos en las mismas manos de los mismos banqueros. Algunos de los que gritaban en aquellas plazas se han convertido en políticos y ahora se están pegando de bofetones entre ellos para ver quién pacta con el PSOE. Esto es muy loco. Además, en el PP se ha escorado tanto a la extrema derecha que es que ahora el PSOE nos parece de centro. El PSOE nos parece algo dentro del marco de la izquierda. De hecho, hasta nos preocupamos cuando el PSOE presenta a un candidato de mierda que vemos que no va a llegar para hacer un pacto. Chavales, estamos en la mierda. Yo no digo nada. Hablando de esa atomización del millón de candidaturas de izquierda, al final Yolanda Díaz no pegó ningún cartel para nadie. O sea, no, Yolanda no lo hizo. Si la ministra de Empleo está funcionando como esa madre que hace pegarse a sus hijos por a ver a quién quiere más a uno a otro, el jueves lo que hizo Yolanda fue darles 5 pavos y decirles, iros al McDonald's que yo hoy me quedo en casa viéndome un albariño y viendo una serie de Netflix. Siguiendo con las encuestas, hasta lo que conocemos hasta el momento, nos está dejando una paradoja de lo más curiosa. Según lo que decían las encuestas de la última del CIS de precampaña y otras que hemos ido sabiendo a lo largo de los últimos días, resulta que Unidas Podemos entre dentro de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid podría ser lo que evitara que Isabel Díaz Ayuso gane la mayoría absoluta e incluso que Almeida perdiera la alcaldía. Además, el PSOE tendría que pactar con su izquierda para gobernar en el País Valencia, Extremadura, La Rioja, Asturias, así como en algunas ciudades bastante importantes como Barcelona, Sevilla o Valladolid. O sea, ¿quién nos iba a decir a nosotros que Podemos iba a acabar siendo el voto útil? Bueno, la verdad es que hay que reconocer que algunos sí que lo vieron, ¿no? Sobre todo vieron cuando el Podemos estuvo a punto de hacer el sorpaso. No les gustó mucho la cosa, preferían que fuera voto útil, buscaron algo burdo y fueron con ello. El PSOE de Sánchez ha decidido seguir con ese electoralismo de lo más populista desde la Moncloa en toda esta campaña y seguir haciendo esos anuncios que, como el tema de vivienda, parecía que en 4 años no ha tenido tiempo de hacerlo. El último ha sido, ojo a esto, la nueva medida súper electoralista que ha anunciado Pedro Sánchez, totalmente discrecional y que no tiene nada que ver con la renta, es entradas a cines a 2 euros para mayores de 65 años. A ver, Pedro, tienes a toda la clase trabajadora perdiendo poder adquisitivo. Tienes a la subida de los alquileres y del Euribor comiéndose nuestras nóminas. Y yo cada vez que voy al supermercado a hacer la compra se me saltan las lagrimillas, tío. Yo qué sé. No sé, a los pensionistas ya le ha subido la pensión a nivel de la inflación. Joder, macho, si vas a hacer populismo, por lo menos reparte un poco, ¿no? Que nos caiga el resto algo, ¿no? No solo con los mayores. En el Partido Popular, me voy a la derecha. En el Partido Popular han dado un giro discursivo tremendo. En esta campaña han decidido experimentar con un nuevo tipo de argumentación, con algo muy mordaz y que no habían hecho hasta ahora nunca. Pasarse el día hablando de ETA. La verdad es que yo pensaba hacer algún tipo de análisis así como muy profundo de cuál es esta línea discursiva, contaros cómo se utiliza, qué argumentos hacen y tal, pero la verdad es que me sentiría como si os contara el argumento de Verano Azul. Vamos, es que siempre, siempre exactamente lo mismo. Y cómo no, acabo este mi resumen de titulares dando el espacio que se merece la extrema derecha, para que no nos diga Vox que no le dejamos fuera de menuda papeleta. Ojo a la noticia de esta misma mañana, cito literalmente. Una candidata de Vox de Parla detenida en una operación antidroga. La policía también detuvo a su marido. Se han incautado casi 2 kilos de cocaína y armas de fuego. 2 kilos de cocaína. La policía ha acusado a la pareja de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Esta noticia nos deja además una maravilla de vídeo que se ha rescatado hoy en redes sociales. Un documento gráfico maravilloso donde Ana González Martínez, la de la farlopa, hace un paseíto con la candidata por la Comunidad de Madrid de Vox, Rocío Monasterio, paseando por Parla y hablando de los ocupas y de la delincuencia de los inmigrantes en la ciudad. Mirándolo en retrospectiva, me da la impresión de lo que le molestaba a la concejala no era la delincuencia, sino la competencia. Y, de hecho, desde aquí, desde la redacción, no descartamos que en Parla cambie su eslogan electoral por algo más sugerente como «Bótame o plomo». «Líbranos del mal», decía en un mitin Isabel Díaz Ayuso. Pero el mal está por todas partes. La droga, la necia droga, se cuela en la campaña electoral. Hoy, 15 de mayo, la noticia es la detención en una operación policial de una concejal de Vox en Parla, Madrid, y de su marido militar. Tenían en casa, presuntamente, 2 kilos de cocaína y armas de fuego. La semana pasada se acabó con el nacionalismo español intentando liar una pardísima en Barcelona de la mano de un grupo de mercenarios que se llama Desocupa. Los partidos de la derecha nos alertan siempre de que estamos a un minuto de ser asaltados por hordas de ocupas e indepes violentos. Y mientras tanto, ¿qué hace Sánchez? Pues sigue inventándose cheques regalos. Ayer, en forma de entradas de cine, con tarifa plana para los mayores de 65 años. Pero para ver las pelis que se monta a la derecha no hace falta el cine. Vale con poner el programa de Ana Rosa. Bueno, ese ha sido nuestro vídeo del día en un minuto, donde el compañero Pablo Elordui nos ha hecho una breve introducción de los temas del día. Ha sido bastante más cauteloso que yo y ha dicho presuntamente. A mí me gusta más hablar directamente de kilos de farlopa. Vamos a dar paso a los periodistas de El Salto, que van a delatarlos con sus análisis, no sin antes, como siempre, recordaros que en El Salto nos mantenemos gracias a vosotros y vosotras, gracias a las más de 9.300 personas que se han suscrito al Salto, que apoyan este medio con su suscripción y que nos permiten poder seguir haciendo este periodismo, hacer el Twitch, hacer todo este tipo de patas comunicativas y programas y de contenidos que hacemos de nuestra revista, etcétera. Pero queremos llegar a los 10.000, estamos en campaña, queremos llegar a los 10.000 para poder aumentar la plantilla, para poder consolidar este proyecto. Y además, hoy sí que la tengo por aquí, a ver si no la lío mucho. Hoy tenemos aquí la banderita con lo público, que si te suscribes al Salto te la enviamos para que la cuelgues en tu balcón y luego nos mandes una fotito al Salto para que la podamos mover. Lo dicho, y lo de siempre, si no te puedes suscribir, no pasa nada, en El Salto no vamos a cerrar nunca nuestros contenidos, estamos para informar y como herramienta de cambio social, como nos encanta decir, o sea que si no puedes suscribirte, poner dinero, dale al me gusta, dale al YouTube, dale al Twitch, dale al Twitter y comparte todos nuestros contenidos con vuestros colegas. Vamos ya con el repaso, que hoy tenemos cargadito de temas territoriales. Vamos con el País Valencià, con mi tierra y con nuestro compañero y redactor del Salto, Tomás Muñoz. Bienvenido, Tomás. Buenos días, Diego. Un placer estar aquí con vosotros. ¿Cómo estás, Tomás? Oye, la derecha valenciana, bueno, ¿Qué vamos a contar de la derecha valenciana, no? Se ganó durante muchas famas, durante muchos años, esa fama de corrupta y tramposa, ¿no? La Gürtel valenciana nos dejó aquellos momentos míticos como el te quiero un huevo, ¿no? Te quiero un huevo del expresidente Camps al bigotes, el pitufeo del Ayuntamiento de Valencia, el señor Zaplana, vamos, es que hay menuda fauna, ¿no? Pero parece que la tradición no paró ahí, ¿no? Parece que se intentan trampear campaña, la tradición de trampear campaña sigue viva en la cultura política del Partido Popular, al menos en la ciudad de Alicante, ¿no, compañero? Claro, sabemos que los conservadores son muy de continuar las tradiciones y, bueno, pues en este de caso... De conservarlas, efectivamente. Y en este caso, pues en 4 días escasos que llevamos de campaña al alcalde de Alicante y actual candidato del PP, ya le han cogido en 2 trampas. O sea, es increíble, un récord absoluto. La primera fue inaugurar en el día 1 de campaña como alcalde de Alicante unas casetas que han instalado para los socorristas en la playa de San Juan, estratégicamente con los colores LGTBI, probablemente es la única foto que va a tener para hacer un guiño a ese colectivo el alcalde de Alicante. Y la segunda ha sido esta mañana cuando nos hemos enterado que Alicante ha amanecido repleta de banderolas en todas las farolas. Es un servicio que el mismo ayuntamiento había privatizado, la gestión de la publicidad de las banderolas, y la Junta Electoral le ha obligado a retirarlas porque es un espacio no gratuito y no se le ha ofrecido a todos los partidos. Es decir, ellos privatizaron ese servicio y se han hecho la publicidad ellos mismos sin ofrecérsela al resto de partidos. Así que ya ves que la tradición de trampear continúa, por lo menos por parte del Partido Popular. Tomás, si el Partido Popular parece que no ha dejado las viejas malas costumbres, la extrema derecha parece que es un alumno aplicado, ¿no? Que ha aprendido rápido los secretos y triquiñuelas que fueron seña de la entidad de la etapa. ¿Qué nos puedes contar sobre las andanzas de los boxeros valencianos? Bueno, pues mira, si la semana pasada pusimos en el mapa a ese señor de Vox Orihuela, candidato de Vox Orihuela, que tenía un problema sexual, vamos a decirlo así, ¿no?, con referencias obscenas, pues hemos conocido que la anterior concejala de Vox, la que no va a repetir, se ha dado de baja del partido y ha denunciado haber recibido amenazas para transferir el dinero del grupo municipal a Vox para pagarse precisamente la campaña de este señor, algo a lo que ella se ha negado. Y además, bueno, pues se ha dado de baja del partido y les ha acusado de presentar el mismo programa en toda España y no tener ninguna especificidad concreta para el municipio de Orihuela. Y además tenemos un crossover en Valencia ciudad, porque hoy hemos conocido también que el candidato a la alcaldía por Vox de Valencia, que fue rector de una universidad que privatizó la candidata del PP siendo consellera, en el periodo que fue rector se gastó 15.000 euros, nada más y nada menos, 2 años, en dietas y comidas, ¿vale? Esta universidad es curiosa porque la candidata, pues digo que es un crossover, porque la candidata del PP en Valencia, María José Catalá, entonces era consellera de Educación de la Generalitat Valenciana y fue la encargada de privatizarla. Fue la encargada de privatizar el 70%, que se lo vendió al Grupo Planeta por 4 millones de euros, cuando la Generalitat Valenciana había gastado 34 millones en poner en marcha esta universidad. Y además, ella, justo cuando terminó el periodo, digamos, después de haber salido de consellera, sabes que tienen un tiempo de incompatibilidad, justo cuando terminó esos 2 años, empezó a dar clases en esa universidad que había contribuido a privatizar. Y, por cierto, se ha negado a revelar cuánto cobra ni cuál es su remuneración, que, pues como podemos comprobar en la página web de la universidad, continúa manteniendo porque sigue ejerciendo allí la docencia. Trabajar en un sitio que has privatizado, ¿eh? Las casualidades, son las casualidades. Tomás, vamos un poco a los momentos graciosos de la campaña, ¿no? Siempre las precampañas y campañas nos dejan esos momentazos de políticos haciendo cosas, ¿no? En este caso parece que la exconsellera de Sanidad durante la pandemia y actual candidata al Ayuntamiento de Alcalde ha empezado su carrera deportiva, ¿verdad, Tomás? Sí, no sabemos si llega a tiempo a disputarle a Putellas el Balón de Oro, pero el caso es que esta semana, este fin de semana, Ana Barceló ha protagonizado un momento futbolístico de alto nivel, ¿no? No sabemos, jugaba con el resto de compañeros de candidatura, no sabemos si le dejaron marcar los goles o si realmente le ponían oposición. Queda claro, yo creo, viendo las imágenes, que lo suyo no es jugar por la extrema izquierda, igual si acaso un poquito más explorado hacia el centro. Pero bueno, es curioso porque ha intentado marcarse un gol en la campaña con un momento gracioso, aprovechando, pues, en fin, la presencia en su candidatura de uno de los míticos del Hércules, uno de los míticos delanteros, Eduardo Rodríguez, goleador histórico, pues apuntarse un poquito ese tanto para conseguir algo de popularidad. Tomás Muñoz, redactor del País Valencià, ya sabes que vamos a estar muy atento a tu territorio, o sea que te voy a tener más por aquí. Muchísimas gracias por venir a Menuda Papeleta, Tomás. A vosotras, un placer. Pues nada, seguimos. Vamos a seguir con Menuda Papeleta, este programa del salto para la campaña electoral. No sin antes también mandar un saludito hasta esa gente que tenemos por el Twitch y por YouTube. Más de 160 personas que tenemos siguiendo este programa en directo ahora mismo. Un abrazo ahí a toda esa gente que además estoy viendo ya clásicos que del Twitch del salto. Algunos diciéndome que no me mueva mucho por mi camisa, otros diciéndome cosas raras de valencianos. Pero va, os mando un besazo para ahí a todo el mundo. Vamos con Andalucía, vamos a seguir con el repaso a las comunidades autónomas. Como sabréis, Andalucía no tiene autonómicas, pero sí municipales, y también tiene un gran protagonismo en estas elecciones, ¿no? Y para que nos haga ese repaso a las elecciones andaluzas municipales, tenemos a Aurora Báez del Salto Andalucía. Bienvenida, Aurora. Mira, ya, ¿cómo estás? La camisa marea un poquito, ¿eh? Mira... Yo puedo hacer, este es mi programa y aquí el efecto Amoaré, o sea, no me dejó Ferreras, no me dejó Pablo Iglesias, esto lo tengo que decir públicamente en el tablero, también me han prohibido, o sea que tanto no se diferencian, ¿eh? Uno y otro, si no me dejan mis camisas de Amoaré, o sea que en este programa las voy a llevar. La próxima. Oye, acompaño en eso. Venga, vamos a hacerlo nuestro toque personal del salto, las camisas de Moare. Arrancamos por uno de los temas principales que ha interrumpido en las elecciones, pese a que sea realmente un tema autonómico andaluz, Doñana, ¿no? Este fin de semana ha habido una manifestación que habéis cubierto desde el Salto Andalucía. Cuéntanos, Aurora. Bueno, así es. Justo ayer había una gran manifestación en la que miles de andaluzas salimos a la calle para reivindicar el parón de la ley que hace esa amnistía de los regadíos ilegales. Desde la plataforma Salvemos Doñana, pues hablan de que, bueno, este es el inicio en realidad de un montón de más de acciones y movilizaciones que próximamente irán anunciando. Desde el Santo Andalucía hemos hecho un reportaje visual que podéis echarle un vistacito para ampliar. Pero bueno, la alegría de esa gran movilización que vemos por ahí imágenes ha durado muy poco porque justo hoy se ha dado a conocer que la Junta acaba de acreditar un emplazamiento turístico en Trebujena de lujo, con campo de golf, 300 viviendas de alto standing y hoteles justo enfrente de Doñana, en una laguna desecada en los años 70, ¿no? Esta resolución está a la espera de... Tiene el balón ahora mismo el tejado de la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir, que es de competencia del Estado. Si esta se posicionase a favor, pues tendríamos ahí... campos de golf y hoteles, que es lo que Andalucía necesita, como ya sabéis. Exacto. Y no podemos pasar de hablar de la manifestación de Doñana y del campo andaluz sin poner el foco sobre un hecho acaecido el sábado en un asentamiento de infravivienda de temporeras del campo de Huelva, en el que ha habido un incendio, en el que 500 temporeras lo han perdido todo, según denuncian jornaleras de Huelva en lucha, que también denuncia el abandono de las instituciones, y también ponen el foco sobre que el Ayuntamiento de Palos, regido por Carmelo Romero, pues no está ofreciendo ningún tipo de instalación ni ningún tipo de ayuda en uno de los pueblos centrales de la industria de la fresa, uno de los pueblos con más superávit por el dinero que genera la fresa. Gracias, Aurora. Aurora, Unidas Podemos tuvo esa polémica de que ha sido dejada fuera de Radio Televisión Española, pero por lo visto también ha ocurrido algo muy parecido en las izquierdas andaluzas, ¿verdad? Claro. Esta cosa a mí me tiene fascinada, ¿no? A principios de mayo, como ya sabemos, en distintas juntas electorales, pues se prohibió la presencia de Unidas Podemos porque recordamos que esta presencia en Radio Televisión Española tiene que ver con la representación de las elecciones pasadas. Entonces, en muchas localidades, Unidas Podemos pues no tiene esos minutos por no tener esa representación. Lo cual, pues, en mayo denunciaron que es injusto a nivel parlamentario. Sin embargo, esa ley es injusta según el territorio, porque en el caso de Andalucía, el partido que no tiene representación y que, por tanto, se va a quedar fuera de del minutaje de Radio Televisión Española es Adelante Andalucía, a petición de Unidas Podemos, de la coalición de Unidas Podemos y Izquierda Unida, que se justifican diciendo que, bueno, que quieren tener los minutos que ellos tienen legítimos, ya que Adelante Andalucía, antes de las pasadas elecciones municipales de 2019, no existía. A mí me fascina porque el año pasado, en las elecciones andaluzas, también pasó y yo no lo había escuchado, pero el otro día estaba escuchando la radio y escuchaba como la Radio Nacional decía, después del bloque electoralista, algo así como, os recordamos que estas son decisiones de la Junta Electoral y no a criterios informativos, y tendríamos que reflexionar si queremos unos medios que tengan que ver con los criterios informativos o con las elecciones. También ya paso por esta polémica para decir que, bueno, que esta semana tendremos entrevistas, publicaremos entrevistas en el Salto Andalucía, tanto de Sandra Heredia, candidata de Adelante Andalucía, como de Susana Hornillo, candidata de la coalición Izquierda Unida Podemos, para ver un poco qué proyecto. Uh-huh. Además, ahora seguís en el Salto Andalucía haciendo ese repaso por provincias, ¿verdad? Creo que habéis publicado Almería. Sí. No, ¿me equivoco? ¿Estoy solo? Hemos publicado Sevilla y Almería, que por cierto... Sevilla y Almería, perdón. Le metí mucha caña a la ultraderecha y como pone mi camiseta, ama Almería, odio el fascismo. Es muy importante que los colectivos allí también están luchando contra el fascismo. Y tenemos la semana que viene Jaén, escrito por Ana Isabel Bravo, y Granada por Susana Sarrión, dos periodistas y colaboradoras que admiro muchísimo. Y también hay que poner en el centro que... el próximo 17 de mayo, las Mareas Blancas andaluzas vuelven a salir a la calle, vuelven a tener convocatorias tras un acuerdo que se hizo a finales de abril con la Junta de Andalucía, pero que nunca se han llegado a sentar. Entonces, están obligados otra vez a volver a salir a la calle. Y seguiremos hablando de las resistencias y de los movimientos sociales en las provincias andaluzas, a pesar de que haya quien nos diga que menos procesiones y más manifestaciones, como si fuésemos el único lugar en todo el Estado español donde gobierna la derecha. Aurora Báez, El Salto Andalucía, muchísimas gracias por venir a Menuda Papeleta. Muchas gracias a ti, Diego. Bueno, vamos a seguir. No sin antes, quiero resaltar uno de los mensajes que he leído en el chat, en la que nos han llamado la hora chanante de la campaña, lo cual para mí, gracias Israel, que me llamen la hora chanante de la campaña me parece todo un halago. Todo un halago. Vamos a seguir con el repaso a los territorios. Me voy para el norte, del sur al norte total. Me voy a mi otra tierra, a Galicia. Xavi Lombardero, de O Salto Galicia. ¿Cómo estás, Xavi? Hola, ¿qué tal, Yago? ¿Todo bien? Por aquí. Xavi, ya tenemos encuestas del CIS de precampaña y algunas más que empiezan a dibujar cuál podría ser el resultado en las principales ciudades gallegas, ¿no? Y por lo visto tampoco va a cambiar mucho la cosa, ¿no? No, en principio no esperamos grandes cambios en relación a las encuestas que hubo en abril y a los resultados del año 2019. Aquí empezaron hoy a salir aparte del CIS hay una empresa que se llama Sondage que hace tracking diario. Uh-huh. Y de hecho, en el tracking de hoy lunes quizás sea así un posible cambio. Pero en principio el PP, por hacerte una valoración general, el PP sube en general a costa de Ciudadanos, que pierde representación en los pocos ayuntamientos que tenía. Y el Bloque Nacionalista Gallego sigue recuperando votos del espacio que fue en su momento en Marea y los municipalismos gallegos. Es decir, el PSOE mantendría las alcaldías de Vigo, Coruña, Lugo y Santiago. El BNG mantendría las de Pontevedra. Y hay un poco de disputa en Ourense, donde parece ser que ni a Jacome de Democracia Ourensana ni a Baltar les penaliza mucho los últimos escándalos. Y lo que te comentaba antes de, en principio, hoy el tracking de Lugo sí que dice que puede cambiar la alcaldía de Lugo, que está en manos del PSOE, de Lara Méndez, al PP, porque está la disputa ahí en un solo voto. Si quieres te voy diciendo más o menos ciudad a ciudad, si no se hace muy largo. Venga, o sea, por hacerme un resumen yo así, Lugo es la que peligra ahí la cosa y Jacome y Baltar podrían matar niños en la puerta de un colegio y seguirían ganando, ¿no? Más o menos. Básicamente, sí, básicamente. Sí, si quieres hacer un repaso rápido, Xavi, al resto de ciudades, perfecto, claro. Vale, pues mira, en Lugo ya os digo, ahora mismo gobierna Lara Méndez con 8 y en coalición con el Bloque, que tiene 5, Rubén Arroxo, pero hoy ya le dan un posible concejal a Ciudadanos, podría mantener ese concejal y ese concejal podría decantar la alcaldía para el PP. En cuanto a la diputación no habría cambios, o sea, tanto PSOE como BNG mantendrían el gobierno de la diputación, que aquí es una administración bastante importante. Ourense, lo ya he comentado, podrían matar niños en el colegio, que más o menos la cosa va a seguir repartiéndose el poder en la alcaldía, Democracia Ourensana y el PP en la diputación. En Pontevedra, Lores, que es el alcalde nacionalista desde el año 99, aumentaría su mayoría, que no es mayoría, pero llegaría casi a la mayoría absoluta, pasaría de 11 a 12. PP y PSOE seguirían igual y Bloque. En Vigo, otra de las grandes mayorías gallegas, Caballero continúa, se mantiene con los 20, hay alguna encuesta que dice que podría bajar, pero bueno, la mayoría está en 14, él tiene 20, ahora mismo en las últimas encuestas, si baja 19, ahí no hay mucho que decir. La Diputación de Pontevedra, por su parte, seguiría gobernada por el bipartito PSOE-BNG, y aquí en la provincia de Coruña, pues aquí sí que hay un poco más de... Tampoco grandes cambios, ¿eh? El alcalde en Compostela, en la capital, seguiría siendo Bugallo, pero baja de 10 a 8. Y aquí sí que se produce una fuerte subida del Bloque Nacionalista Galego, que pasaría de 2 a 5, con su candidata a la alcaldía, que es Goretti San Martín, que a su vez es vicepresidenta de la Diputación y parece que recupera muchos apoyos, en detrimento de Compostela Berta, que era el espacio municipalista que hubo en su momento, que baja de 5 a 3. Ferrol es donde el PP podría recuperar una de las ciudades gallegas. Hoy le dan mayoría al candidato del PP. Y en Coruña, pues la alcaldía yo creo que se mantendría en manos del PSOE en minoría. Y aquí se produce también una fuerte caída de Marea Atlántica, el espacio municipalista, en favor del Bloque. Es probable, aunque no lo dan aún las encuestas de Sondaje ni el CIS, pero es probable que Podemos Coruña pueda entrar con un concejal. Es un poco así, resumen súper rápido, perdón si os habéis perdido. Nada, nada, nada. Las diputaciones también. Ya estuvimos hablando la última vez por aquí que las diputaciones también cobran bastante importancia, ¿no? Sobre todo con el rollo caciquil que tenéis en algunas de ellas, ¿no? ¿Se prevé algún cambio, Xavi, en las diputaciones? No, en principio si la alcaldía de Lugo la mantiene el PSOE, pues la diputación, las diputaciones tanto de Coruña, Pontevedra como Lugo seguirá gobernada por el bipartito PSOE-BNG, y en Ourense, si no se sucede nada extraño, seguirá Baltar del PP gallego con apoyo de Democracia Ourensana. En principio no se supone, ya te digo que depende un poco de la alcaldía de Lugo, pero en principio no se esperan grandes cambios. Pues nada, como he dicho al principio, hagamos fuerza para que el PSOE no gane, no pierda una alcaldía en Lugo. Oye, y Xavi, ya por último y te dejo en paz, ¿a quién va a hacer caso mamá Yolanda Díaz en su tierra? ¿A los niños o a las niñas? ¿A quién? Pues yo creo que no se va a querer mojar mucho, porque bueno, ya te digo que ella se implicó mucho en su momento con los espacios municipalistas, y esos espacios municipalistas ahora, menos en Santiago, que sigue más o menos el espacio de confluencia, tanto en Ferrol como en Coruña se ha separado, Podemos presenta candidatura propia, y yo creo que es probable que se deje ver en campaña, pero solo para Compostela Berta, donde además ella tiene muy buena relación con la candidata, con María Rozas y con gente del equipo de gobierno como Marta Lois y tal. Es probable, pero no tengo ni idea, ¿eh? La verdad es que no le he podido preguntar a Yolanda, pero es probable que no se mueva por no levantar ampollas. Xavi Lombardero de Osalto Galicia, muchísimas gracias, Xavi, por estar aquí hoy con nosotros. Te volveremos a ver por aquí seguro. Venga, gracias a vosotros, un abrazo, Yago. Bueno, vamos a ir ya enfilando el final, vamos a ir con nuestra última invitada de hoy. No sin antes también os quería recordar que los que seáis, porque igual sois nuevos en esto de Twitch. Mira, acabamos de pasar las 200 personas en directo entre Twitch y YouTube. Muchísimas gracias a esas más de 200 personas que nos están viendo. Quería recordaros que si sois Amazon Prime, tenéis una suscripción a un canal de Twitch de manera gratuita. Si ponéis en YouTube cómo enlazar mi cuenta de Amazon Prime con el Twitch, os salen un montón de vídeos que en 2 o 3 minutos os lo explica. Lo hacéis, para vosotros es totalmente gratis, y así le quitáis un dólar y pico al señor Jeff Bezos y se lo dais al Salto para que podamos seguir haciendo este tipo de programas. Vamos a ver, porque hoy ha habido una entrevista a Isabel Díaz Ayuso en El País, donde ha dicho, cito literalmente: "No había oído en mi vida que los madrileños piensen que su sanidad es mala". ¿What? Nuestra compañera del Salto Madrid y redactora de temas de sanidad, Sara Plaza, casi se arranca los ojos al verlo esta mañana, y se ha venido a Menuda Papeleta para desgranarnos las ayusadas de la entrevista. Bienvenida, Sara. Hola, muchas gracias, Yago. Y bueno, antes de nada, que creo que es mejor llevar camisetas tipo de estas, ¿vale? Que ya sé que son ilegales y que te pueden multar por ir a votar con una de estas porque son de filetarras, pero... Me van a vetar mis camisas en mi propio medio, me cago en todo. Esto voy a montar un club de camisas con Moaré, afectados por las camisas de Moaré o algo así. Sara, arranquemos por ese titular que te ha encendido las venas, cuéntanos. Es que una se levanta y lo primero que lee es eso y es como, what the fuck. Y bueno, esta mujer no es que ya no escuche la huelga de los médicos y médicas, que han estado hasta 4 meses de huelga indefinida, los de familia, que ahora mismo han comenzado otra huelga los médicos y médicas especialistas. No es que ya no escuche eso, es que además la ciudadanía ha salido en 2 ocasiones a las calles, ha petado las calles, más de 300.000 personas en las calles, y eso ella tampoco, como que le entra por un oído y le sale por el otro, aunque en la entrevista sí que es verdad que dice que reconoce que han existido esas manifestaciones y toma nota, o algo así, viene a decir. Pero es que también los organismos internacionales le están dando toques. De hecho, hace poco el Consejo de Europa, su comisaria de Derechos Sociales, estuvo aquí en España y ha emitido un informe, y en el informe a la única comunidad autónoma a la que se le señala directamente con el dedo es a Madrid, diciendo que es la comunidad que menos invierte en atención primaria por habitante, pese a que es la más rica. O sea, que eso de que no escucha, nunca había escuchado descontento en cuanto a su cuestión sanitaria, es bastante relativo. Además, no solo eso, ella insiste en que Madrid es la comunidad que mejor atención sanitaria, el mejor servicio sanitario presta, según los también dice la Comisión Europea. Bueno, yo he ido a ver lo que dice el estudio de la Comisión Europea al que ella hace alusión, y en ese estudio no se dice que Madrid tenga el mejor servicio de atención sanitaria, no. Lo que se dice es que los trabajadores y las trabajadoras madrileñas y madrileños tienen la mejor salud del Estado, lo que procura mejores datos de productividad y lo que hace que Madrid sea de las comunidades pues económicamente punteras. Y además lo hace con datos que son anteriores a 2019, o sea, datos que no pertenecen ni a su reinado. O sea, que cuidadito. Nos dicen por aquí, por el chat, muy fan de esta mujer que es capaz de mantener la concentración con la que tiene detrás, porque está moviendo a tus críos pegando botes. Sí, hasta hace un medio minuto estaban absolutamente quietos y callados, pero han decidido pegar botes justo cuando ya ha empezado la transmisión, con lo cual esto es maravilloso. Oye, Sara, muchísimas gracias, que hoy encima que es festivo en Madrid, pero no en Leganés, y te ha tocado venir a pringar aquí conmigo, a Menuda Papeleta. Nada, bueno, ya ves tú, yo encantada. Pues nada, Sara, creo que ya... ¿Tenías algo más que contarme, Sara? ¿Perdona? Sí, no, yo quiero incidir en otra cosa que dice mucho, y a mí me interesa mucho resaltar, porque ella dice que nunca se ha invertido tanto en sanidad como ha invertido ella, que ha pasado de 80.000 millones a 1 millón. Eso es lo que ella dice, pero la realidad es que aunque haya aumentado esa inversión, Madrid sigue siendo la comunidad que menos invierte en atención primaria, con un 3,7% del PIB. O sea, que eso que nos tiene que quedar claro a todos y todas. Y ya está. Bueno, Esa, como digo, la hablábamos esta mañana, Sara, no ha sido la entrevista masaje a Ayuso, ni mucho menos. Vamos a ver más seguramente en estos días y seguramente vamos a tener muchas más ayusadas de sanidad y otra cosa, y sobre todo vamos a tener muchísimas más noticias sobre Madrid, o sea que seguro que te vamos a tener por aquí. Sara Plaza, redactora del Salto Madrid, gracias. Y de sanidad. Muchas gracias. Un abrazo. Pues nada, chicos, chicas, nos vamos a ir. 35 minutos y 20 segundos. He conseguido bajar de los 40 minutos. Maravilloso. Nada, ya sabéis. En breve, en nada, en un ratico, que le saquemos, joder, que saquemos un hueco, tendremos este episodio de Menuda Papeleta, este tercer episodio de hoy, 15 de mayo, colgada en nuestra web, colgada en YouTube y en Twitch, nada más acabemos, para que lo podáis rular, para que lo podáis tuitear y moverlo por ahí, para que lo podáis mandárselo a vuestros cuñados por WhatsApp, y en breve, en un ratito, también lo tendremos en iVoox y en Spotify, en todas. No sin antes volveros a recordar que el Salto está con vosotros y está con lo público, y que, otra vez le he puesto al revés, y que si queréis seguir defendiendo lo público y si queréis seguir defendiendo que un periodismo como este, al que la derecha no infla a base de publicidad institucional, pues suscribiros al Salto, y si no podéis, no os preocupéis, ya podéis darle a me gusta y apoyarnos de cualquier manera que podáis. Nada, chicos, chicas, soy Iago Álvarez Barba, responsable de Economía del Salto y el encargado de darle una vueltecita a esto de Menuda Papeleta. Un abrazo a esas más de 200 personas que habéis estado en el Twitch y en el Salto. Nos vemos mañana, martes 16 de mayo, a la misma hora, a la una del mediodía, para ver un poquito más de Menuda Papeleta. Las elecciones son cuestión de actitud. Es el vecino el que elige al alcalde, y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Menuda Papeleta, un programa de El Salto Diario contra la desazón electoral.